qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Kini, esto es él y Sebastián Yatra confirman su romance. Cantaron juntos, se dieron un beso en el escenario. Y esta semana, después de que hace poco un fan los pillara agasajándose tiernamente en un vuelo, los artistas han compartido con sus seguidores unas amorosas imágenes en Instagram. La amistad de este par de guapos comenzó tras la grabación de Quiero Volver. Desde entonces intercambiaron cariñosos comentarios y me gusta en redes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.